aquellas lágrimas que tú secaste con el papel, donde escribías todos tus sueños de adolescente. Aún conservo el gusto amargo que me dejó sobre los labios el beso triste de aquel adiós. Aún conservo sobre mi piel esa caricia que tú me diste, mujer ingrata, sin compasión. Por eso hoy recordando estoy los sueños rotos de aquel amor. Te veo pasar con él por la vereda de aquel café. Mil veces traté de encontrar en otros brazos felicidad, pero tú siempre estás en mí y sé que nunca te olvidaré. Triste de aquel adiós, aún conservo sobre mi piel esa caricia que tú me diste, mujer ingrata, sin compasión. Por eso hoy